Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. No pudo darle continuidad a esa racha que llevaba en las últimas jornadas el Ubrique Unión Deportiva, dos victorias consecutivas, dos victorias con 9 goles a su favor, nada más y nada menos, para cerrar lo que fue la primera vuelta. Arrancaba la segunda con un escenario difícil, la casa del líder del Rayo Sanluqueño. Un partido que, por cierto, nos comentan, estuvo marcado por las fuertes rachas de viento y en la que el Ubrique Unión Deportiva terminó cayendo por 3-0. 3 goles, uno en la primera mitad, mediada la primera parte, por un penalti al que los ubriqueños califican como dudoso. Y ya en la segunda parte, con el Ubrique Unión Deportiva intentando igualar el marcador, llegaba el 2-0 en el minuto 70, un gol en propia meta, y el 3-0 en una contra. A pesar del resultado, que nos insiste, más abultado de lo que se vio en el terreno de juego, la expedición ubriqueña no salió contenta del todo, sobre todo por la actitud y el partido que planteó el Ubrique Unión Deportiva, siempre yendo por la victoria. Y bueno, es lo que tiene el deporte, unas veces ganas, otras veces pierdes, incluso jugando bien. Lo triste es cuando sabes que has hecho las cosas mal y que has perdido por eso. En este caso no es la sensación la que cunde en la expedición ubriqueña, que bueno, pues sigue ahí en la zona baja, y que este próximo fin de semana juega en casa ante la afición Jerez, y una buena ocasión para ir escalando posiciones. Hoy por hoy un rival directo que está a 3 puntos de ventaja del conjunto ubriqueño, que tampoco está muy lejos del descenso. La victoria de la semana pasada le permitió salir, pero bueno, con los resultados que se dieron entonces y en esta, ahora mismo solo lo tiene a un puntito, solo está un puntito por encima. Por su parte, el Atlético Curi, señor femenino, también jugaba su primer partido de la segunda vuelta aquí en casa, repetía por segunda semana consecutiva, y en este caso cayó ante el Jerez Femina por 0-5. Las visitantes, que ya se fueron con una ventaja cómoda al descanso, con un 0-2, una diferencia que ampliaron en la segunda mitad. Hay que seguir, y lo decimos por el Ubrique Unión Deportiva, ahí intentando esos resultados que no llegan, la mejoría del juego sí, y esos resultados que llegarán poco a poco, y bueno, por lo menos intentarlo aquí en casa. Este no parece que fuera un rival idóneo para ello, pero ahí lo intentaron las chicas de Carlos Menacho. El resto de la jornada, pues en categoría cadete tuvimos en tercera andaluza 2 derrotas. El Ubrique Unión Deportiva cayó ante el San José Obrero por 1-2 en el partido de la jornada, el partido cumbre, porque se medía el segundo contra el primero. Un punto de diferencia nada más y nada menos. El San José Obrero se adelantó en el minuto 26. Al descanso se fue el partido con un 0-1. El partido fue muy igualado, por cierto. Ya en el 73 se puso con un 0-2, recortó distancias el Ubrique Unión Deportiva en el 85, pero le faltó tiempo, le faltaron minutos para haber culminado, si no la remontada, al menos el empate. Vuelan 3 puntos de Ubrique, importante, porque son 3 puntos ante un rival directo como el San José Obrero, que se coloca ahora 4 puntos por encima del equipo de Bonilla. Lo que se refiere ya al Deportivo Ubriqueño, cayó 3-0 ante Olvera en la cuarta andaluza. El Ubrique Unión Deportiva cayó 6-0 ante Liberación. Lo referente a la tercera andaluza infantil, suerte dispar, el Deportivo Ubriqueño venció 0-3 al Alcalá del Valle. El Ubrique Unión Deportiva 5-1 al Atlético San José, mientras que el Atlético Curi perdió por 7-0 ante Villamartín. En la cuarta andaluza infantil, pues tuvimos dos resultados relativamente positivos. El Deportivo Ubriqueño empató 1 fuera de casa en Jerez, en un campo siempre complicado como es el de Liberación, mientras que el Ubrique Unión Deportiva venció en casa 2-1 al Gedura. Y en lo que Fútbol 7 se refiere, en categoría Alevín, en la tercera andaluza, le fueron bien las cosas a los 3 ubriqueños. El Deportivo Ubriqueño venció 1-2, el Ubrique Unión a Florida, el Ubrique Unión Deportiva 9-0 a Espera y el Atlético Curi 0-3 a Alcalá del Valle. En la cuarta andaluza Alevín, el Atlético Curi ganó 8-5 al San José Obrero y el Ubrique Unión Deportiva cayó 3-0 ante el Pueblo Nuevo La Granja. En categoría Benjamín hubo duelo ubriqueño, derbi ubriqueño mejor dicho, y Ubrique Unión Deportiva y Atlético Curi empataron a 5 en la cuarta andaluza Benjamín. El Ubrique Unión Deportiva venció en casa a Afición Jerez por 3-1. En la segunda andaluza pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva ganó 6-2 al Jerez Deportivo Fútbol Club. Y en la tercera andaluza pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva también ganó a domicilio por 1-3 al Jerez Deportivo. Eso en cuanto a fútbol, lo que a fútbol se refiere. También tuvimos baloncesto este fin de semana. En lo que se refiere ya a las competiciones de las ligas regulares, pues, por ejemplo, el Cabo Junior sigue con su racha invicta y consiguió una victoria con un marcador de escándalo, 124-24, 100 puntos arriba para el Cabo ante la Gimnástica Portuense. Como decimos, sigue el líder invicto de esta categoría junior masculino de nivel B. Por su parte, en la categoría infantil femenino, el Cabo también sumó una nueva victoria, 49-13 ante el DKV Jerez Amarillo. En la categoría infantil y masculina, el Paco Bazán Cabo cayó en casa por tan solo 2 puntos de diferencia, se quedó muy cerca de la victoria, 39-41 ante el Club Baloncesto Cádiz, mientras que por último el mini básquet femenino ganaba este fin de semana 5 arriba al San Felipe Neri, 37-32. También destacamos, como ya comentábamos el pasado viernes, que vuelve la competición ciclista, ya empiezan a prodigarse las pruebas, a calendarse. Finales de enero, pues es cuando se retoma la actividad. Nosotros hablamos de ciclismo de montaña, donde tuvimos, por ejemplo, a Jorge López Janeiro en la primera prueba del circuito provincial de rally BTT de aquí de Cádiz, en Medina Sidonia, el quinto rally Ciudad Medina Sidonia. Debutaba Jorge López Janeiro en categoría Master 50 y se llevaba la victoria por delante del arcense José María Fernández Rodríguez, al que le aventajó en 1 minuto, y Juan José Tamayo, al que en este caso con una ventaja de casi 3 minutos, un poquillo menos de 3 minutos. Y por otra parte, también tuvimos en la localidad malagueña de Almojia la sexta media maratón Torre de la Vega Almojia, prueba puntuable para el circuito de Diputación de Málaga de media maratón BTT. Participó un ubriqueño, Andrés Cintado, que finalizó en 10ª posición en la categoría Master 40. Son algunas de los de las citas que tuvieron lugar este fin de semana, que ya iremos ampliando con muchas más a lo largo de esta semana. Hoy nos centramos en el fútbol y en este caso en ese partido entre el Rayo Sanluqueño y el Ubrique Unión Deportiva. Hablamos, por lo tanto, de ese partido entre el Rayo Sanluqueño y el Ubrique Unión Deportiva que se disputaba en la matinal de ayer domingo en el Picacho, en Sanlúcar de Barrameda. Un partido que, en principio, pues dejó a dos equipos condicionando su juego a las fuertes rachas de viento que se registraron ayer en Sanlúcar de Barrameda, que obviamente condicionó el devenir del choque. Una primera parte muy igualada, donde las principales ocasiones llegaban a balón parado, por lo que hablamos, por el viento, los problemas que creaba para los dos equipos esa racha de viento, en un córner o una falta lateral que puede envenenar el balón y despistar tanto a defensas como a porteros. Sin embargo, la ocasión más clara llegó por un derribo, un empujón dentro del área del Ubrique Unión Deportiva, que el colegiado consideró punible, pitó penalti. Una jugada protestada por los ubriqueños, ya que consideran que el contacto, fue fortuito, fue muy leve y, bueno, el contacto que tiene que existir en deportes de contacto, valga la redundancia, como es el fútbol. Manuel Eduardo Vidal, en el minuto 18, adelantaba a su equipo, convirtiendo esa pena máxima. Así el Ubrique Unión Deportiva, e insistimos, el Rayo Sanluqueño intentaban, pero el viento le hacía imposible, por ejemplo, sacar el balón desde atrás a los ubriqueños, que tuvieron llegadas, pero tuvieron algunas ocasiones, pero no llegaron a materializarla. Por ejemplo, una de Peluca, nos comentan en esta primera parte en la que el equipo tuvo mucho balón. En la segunda mitad, pues la cosa cambió porque el Ubrique Unión Deportiva ya jugó ahí con el viento a favor y se fue un poquillo más hacia arriba buscando el empate. Ya con la experiencia de la semana pasada en que llegaron a remontar un 3-1, pues aquí no iba a ser menos, por intentarlo no iba a serlo. Y lo intentó el Ubrique Unión Deportiva, tuvo ocasiones, apretó más, pero en una jugada desgraciada en el minuto 70, un despeje, un mal despeje de Gago, un despeje, se desvió el balón a su propia portería y batió, en este caso, a su portero Pedro Pazo y puso el 2-0. Un gol de esos que puede considerarse como un jarro de agua fría, porque hemos dicho que en dos jugadas podemos considerar que desafortunada el Rayo San Lucaño conseguía pues ponerse por delante con un cómodo 2-0. El Ubrique Unión Deportiva no tuvo más remedio ya que volcarse en ataque y de eso se aprovechó el equipo local, y a la contra en el minuto 81 Raúl Tejero consiguió el definitivo 3-0. Tres puntos eran difíciles de conseguir porque estamos hablando de la casa del líder, un equipo que por otra parte tampoco demostró nada del otro mundo cuando jugó aquí en Ubrique. Bueno, también era la primera jornada de la competición liguera, pero que hoy por hoy es el líder, es el que manda y es el que más puntos tiene en la tabla clasificatoria. Así que algo bien, algo bueno tiene que estar haciendo en esta competición liguera y en concreto en su liga, ¿no? En su campo. Pues no pudo ser, pero insistimos, como decíamos antes, el Ubrique Unión Deportiva se vino más con esa sensación de que había recibido un castigo excesivo para los méritos que hizo y que el equipo pues había competido a buen nivel a pesar de la derrota. Vamos a hablar de este choque con uno de los jugadores que estuvo ayer presente en el Picacho, y en este caso hablamos del meta, del guardameta titular ayer en ese partido con Pedro Pazo, al que ya saludamos. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. No se pudo enlazar la tercera victoria consecutiva y se terminó cayendo en casa del líder tras un partido del que no salisteis descontentos del todo, ¿no? Pues sí, la verdad, no pudimos conseguir la tercera victoria consecutiva, pero vamos, entrenaremos esta semana para que se pueda dar una nueva victoria en Ubrique. Y sí, como tú bien dices, el partido la verdad que fue un poco loco porque tuvimos, yo creo, un punto de mala suerte. Nos metieron uno de penalti, otro en propia, nos metimos nosotros, y otro, bueno, con la contra, ya medio acabando el partido, pero vamos, yo creo que sufrimos muchos goles a pesar del partido, del juego que se dio en el campo. Demasiado castigo, ¿no? Sí, yo creo que sí, la verdad. Uh-huh. Nosotros, hombre, salimos a, sobre todo a la segunda parte, a por el partido, porque al descanso nos fuimos con solo ese tanto de penalti, el 1-0, y ya te digo, el segundo nos hizo bastante daño, y ya el tercero vino en el minuto 61, más o menos, a un gol a la contra y nada, nos vinimos un poco cabizbajo para Ubrique. Oye, Pedro, me comentan que uno de los protagonistas del partido fue el viento, las fuertes rachas de viento que hubo ayer en Sanlúcar. Entiendo que eso para un portero es un importante contratiempo por la incertidumbre que os crea muchas veces y que condiciona sin duda un partido, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Yo en el tiempo que llevo jugando al fútbol, pocos partidos he jugado con esa cantidad de viento. Y también que lo teníamos en contra en la primera parte. Pero bueno, supimos solventarlo de la mejor manera posible. Y ya te digo, sobre todo sufrimos más a la hora de sacar balón. Yo de puerta, me costaba la misma vida, intentaba siempre sacarlo en corto, siempre cuando el rival no dejara. Y nada, ya la segunda lo teníamos a favor, pero no pudimos llegar a marcar algún golillo. Me hablan de que a pesar de todo la primera parte fue muy igualada, ¿no? Y que en este caso se decantó en el marcador para ello, por lo que me han calificado como un penaltito, ¿no? ¿Cómo fue este primer periodo y cómo fue esta jugada? Sí, bueno, la verdad es que los dos equipos salimos muy bien plantados en el terreno de juego. Y conforme a tu pregunta, el penalti, pues nosotros sacamos el balón en largo, la defensa, con la mala suerte de que le cayó a un jugador de ellos, se la pasó a su delantero, él fue, hizo una entrenada en el área, se quedó parado y uno de nuestros defensores le dio una patada, pero como tú bien dices, fue penaltito, ¿no? Que si no hubiera querido pitarlo, pues tampoco yo creo que hubiese pasado nada. El árbitro lo señaló y nada, pues nos pusimos 1-0 abajo, en el minuto 18, creo recordar, y nada. Por cierto, ya que hemos hablado, ¿el rival qué tal? Es el líder de la categoría, el Rayo San Luqueño, pero bueno, nosotros cuando lo vimos en Ubrique, la verdad que no fue un equipo que ofreció muy poco, ¿no? Un equipo replegado atrás, que os estuvo esperando y con muy poco se llevó los tres puntos. Bien es cierto que fue el primer partido de Liga y que, bueno, la cosa puede haber cambiado mucho, pero ¿qué versión se encontrasteis allí del Rayo Saluqueño? Sí, bueno, yo creo que se vio un equipo un poco mejor que el de la primera vuelta, porque también han fichado a algún que otro jugador de categoría superior y, bueno, el juego la verdad es que fue parecido, ¿no? Ellos tocaban mucho atrás, intentaban sacar el balón jugado cuando se podía y esto un poco más. Y ofensivamente vosotros, ¿qué tal? ¿Qué tal en esta primera parte? ¿Cómo fue el Ubrique Unión Deportiva? ¿Creasteis ocasiones de... ¿Creó ocasiones de peligro? Tuvimos alguna que otra, Jesús, pero sin llegar a concretar de cara a puerta. Al portero, la verdad que tampoco pudimos hacerle, no lo vimos como nos hubiese gustado, pero bueno. Bueno, estamos hablando de esa primera parte. En la segunda, la cosa cambió, pues principalmente por eso, porque contáis con el viento a favor y me comentan que ahí el equipo sí estuvo más empaque y más, y que se, bueno, que disteis un pasito hacia arriba, ¿no? Sí, en la segunda cambiamos un poco el esquema. Mario propuso otro estilo de juego y salimos a por el partido, porque ya te digo, nos vinimos con el 1-0 y después de visto la semana pasada que íbamos 3-1 abajo y le conseguimos darle la vuelta al marcador, esta semana no iba a hacer menos y fuimos a por ello. Lo tuvimos un poco más embotellado, ¿no?, como se dice. Y pero claro, lo que te he dicho antes, no llegamos a concretar de cara a puerta y en el minuto 70 ya nos encontramos con el segundo gol, que la verdad que nos hizo muchísimo daño. Aparte que tuvimos mala fortuna, fue un rechace mío, le dio un compañero y nos metimos en propia. Y ya a partir de ahí el partido ya se nos puso un poco más cuesta arriba y ya en el minuto ya 80-81 de partido nos cayó el tercero. Y ya es imposible de darle la vuelta. Ya con el equipo volcado, porque como tú dices, ese 2-0 os mató. El equipo lo siguió intentando, pero claro, ya dejáis más espacio atrás, que fue lo que aprovechó el Rayo Saluqueño pues para terminar de sentenciar el partido con ese 3-0. Exacto, como tú bien dices, ya el equipo un poco más volcado. El tercer gol fue así, un balón al segundo palo más o menos, nos cogió la espalda a la defensa y el delantero de ellos, a placer conmigo ya, se la dio un compañero de pase de la muerte y remató solo a puerta. Oye, Pedro, ¿por qué razón Mario nos ha dicho que si hay que perder un partido, que sea de la manera en que lo hicisteis ayer? Pues sí, al terminar el partido nos lo dijo, ¿no? que nos vio un poco cabizbajo y nos lo dijo, que cabeza harta, a pensar en el siguiente partido. Y la verdad que, como tú bien dices, que si se pierde, como fue ayer, con mucho orgullo y con honor, hombre. Se rompe esa nueva dinámica de resultado que traíais, pero la de juego y la de sensaciones sigue intacta. Sí, totalmente, por completo. Yo creo que este domingo aquí lo vamos a demostrar, que la dinámica de juego es muy positiva, porque también estamos entrenando muy bien. Y aunque esta semana no ha podido ser, seguro que en Ubrique nos resarcimos de esta dura derrota. Pedro, ¿por qué crees que el equipo va a dar más guerra en esta segunda vuelta? Como, bueno, pues nos trasladan, ¿no?, casi todos los jugadores del equipo, el cuerpo técnico. ¿En qué aspecto has visto crecer el equipo en lo que ha sido estos dos últimos meses? Pues yo creo que esta segunda vuelta, lo primero, que contamos con suficientes jugadores para afrontarla, porque la primera vuelta nos ha golpeado un poco más las lesiones. Y en ese aspecto la verdad es que hemos tenido mala suerte. También ya conocemos a todos los rivales, ¿no? Conocemos su forma de juego, su estilo, qué jugadores destacan más y por dónde podemos meterle mano a cada uno de ellos. Lo que está claro es que en casa tenéis que recuperar vuestra confianza y haceros fuertes aquí para que, digamos, todo vaya sobre ruedas. Supongo que esa será una de las bases de que se plantea el equipo a la hora de hablar de remontada, ¿no? O programar una remontada para esta segunda vuelta. En casa no pueden salir tantos puntos como en la primera, ¿no? Pues así es, así es. En casa tenemos que hacernos lo más fuerte posible, intentar que se vayan los menos puntos posibles y fuera, bueno, si podemos conseguir el mayor número de victorias posible, pues bien, y si no, pues bueno, intentar perder las menos posibles y sacar un empate en campos difíciles, ¿no? Como tenemos que hay por ahí algunos. Y nada, pero en Ubrique, ya te digo, tenemos que hacernos un bloque muy fuerte y que se nos escape los menos puntos. Tres puntos que no pueden volar, desde mi punto de vista, es los de este próximo domingo, porque recibís a la afición Jerez, un equipo al que ya vencisteis en la primera vuelta, lo goleasteis 0-3 ahí en su casa, pero sobre todo porque lo podéis superar en la tabla, está a tres puntos de vosotros, y entiendo que es el siguiente pasito que tiene que dar el equipo para ir subiendo posiciones y no perder comba con los de la zona alta, ¿no? Hoy por hoy podemos pasar de tener a la afición Jerez como un rival directo a tenerlo ya como una aspiración, ¿no? Si se le gana, pues mira, un equipo que dejas atrás, ¿no? Sí, así es. Estamos a 3 puntos, creo que son, de ellos. Allí ganamos 0-3. Y bueno, esperamos que el partido sea parecido al de la ida y podamos llevarnos los 3 puntos. Uh-huh. ¿Cómo es esta afición en Jerez? ¿Qué recuerdas del equipo? Uy, la verdad es que no estuve allí. Uh-huh. El partido no pude ir. ¿No tuviste la ocasión? Y, no pude. Tenía unos asuntos personales y, uh-huh, y no pude asistir a este encuentro. Por cierto, ya que hablamos de eso, ¿tú qué tal? ¿Cómo te está yendo esta temporada? ¿Ahora estás disfrutando de la titularidad y compartiendo, digamos, la portería con Alberto? Y este año sí, y parece que la portería está bien defendida, ¿no? Sí, así es. Yo creo que los dos somos buenos porteros, ¿no? Venimos trabajando bien y yo creo que esté quien esté va a defender bien la meta del equipo y nada, una rivalidad sana, ¿no?, entre ambos, y ya te digo. Pues nada, Pedro, pues lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos hablado sobre este partido que tuvo lugar en la matinal de ayer y desearos mucha suerte para este próximo domingo. Recordemos que el partido es a las 4:30 en el Antonio Barbadillo y que ya comience esa racha, ¿no?, de no dejar escapar ningún punto de aquí de casa, de Ubrique, en esta segunda vuelta. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Hasta el domingo. Hasta luego. Seguimos repasando lo que nos deparó esta última jornada liguera, ya no solo en esta categoría senior, sino que además nos vamos a quedar también con el resto de equipos ubriqueños, Deportivo Ubriqueño, Atlético Curi, Ubrique Unión Deportiva, lo que hicieron este fin de semana. Comenzamos, como siempre, por el senior. Recordemos la convocatoria de Mario Casillas para este partido ante Rayo Sanluqueño, Pedro Pazo, Álvaro Prieto, David Oliva, Peluca, Francis, Francisco Javier, Fernández, Pedro Pablo, Parra, Álvaro González, Juanpe y Josué. Ese fue, al menos aparece en el acta como el 11 titular, también estuvieron Daniel Gago, Lolo, Alberto Bonilla, David Menacho y Alejandro García Miranda. En lo que se refiere a la jornada, pues estos fueron los resultados de lo que fue la 16ª, la primera de la segunda vuelta. Afición Jerez 2, Juventud Sanluqueña 2, San Bernardo 1, San José Atlético 2, Vejer Balompié 0, Ciudad de Cádiz 1, Castellar 3, Chiclán Industrial 4, Chipiona 0, Cádiz 1, Real Balompié Calinense 0, San Roque 1 y Rayo Sanluqueño 3, Ubrique Unión Deportiva 0, además de el Unión Deportiva Tesorillo 3, el Torno 2009 0. La clasificación la sigue encabezando el Rayo Sanluqueño con 33 puntos, 31 Ciudad de Cádiz, 28 el Chiclana Industrial, 26 el Cádiz, son los cuatro equipos que están en puestos de ascenso. 26 tiene también el Vejer Balompié, 25 San Bernardo, 23 Real Balompié Calinense, 22 San Roque, 21 Afición Jerez, 21 Tesorillo, 18 Juventud Sanluqueña, 18 Ubrique Unión Deportiva y ya en zona de descenso, 17 el Torno 2009, 16 Chipiona, 16 Castellar y 10 San José Atlético. Como vemos, ahora mismo la clasificación está súper igualada, hay pocas diferencias. De hecho, pues 9 puntos separan el ascenso del descenso. Lo que comentamos nosotros con Pedro Pazo aquí, y ganar dos partidos, perdón, te relanza en la tabla, dos partidos consecutivos te hace pues estar, por ejemplo, un partido nada más al borde del descenso a quedarte pues en la octava, novena posición. Y una derrota pues también te hace bajar considerablemente. De ahí la importancia del partido que va a disputar el Ubrique Unión Deportiva este próximo domingo aquí en casa, 4:30 de la tarde, ante la afición Jerez, en lo que será la 17ª jornada. Bueno, pues eso es lo que en este caso nos dejaba la segunda andaluza senior. Tenemos también otra segunda andaluza senior, pero en este caso la femenina, la gaditana, donde el Atlético Curi caía en esta jornada, el primer partido de la segunda vuelta en casa, repetía partido aquí en Ubrique y lo hacía ante el Jerez Féminas. 0-5 fue el resultado final de un partido que al descanso se fue con un marcador de 0-2 a favor de las jerezanas y que ya en la segunda parte, pues mediada, bueno, al comienzo de la segunda parte se pusieron 0-3 y en los últimos minutos redondearon la goleada con otros dos tantos. La jornada nos dejó, perdón, estos resultados: Doña Blanca 1, Escuela Bahía San Fernando 0, Atlético Curi 0, Jerez Féminas 5, Benalup 1, Guadalcacín 9, Atlético Sanluqueño 3, La Salle 1, Bolivia 3, Juventud Chiclana 5, Barbate 0, Algeciras 0, Safa San Luis 5, Ciudad de Cádiz 0 y San Fernando Isleño 7, Arcos Club de Fútbol Academy 0. 49 puntos tiene San Fernando Isleño, es el líder. 45 Guadalcacín, el equipo jerezano, que ambos golearon este fin de semana, tanto el Cañahilla como el jerezano. 40 puntos tiene Algeciras, 37 Safa San Luis, 33 Atlético Sanluqueño, 29 Cádiz, 30 Doña Blanca, 29 Jerez Féminas, 27 La Salle, 25 Juventud Chiclana, 16 Barbate, 13 Arcos Club de Fútbol Academy, 12 puntos Ciudad de Cádiz y Escuela Bahía San Fernando, 12 puntos también Bolivia, 3 puntos Atlético Curi en penúltima posición, 0 puntos Club Deportivo Benalú. El Atlético Curi, que en la próxima jornada se medirá a la Escuela Bahía San Fernando. Vámonos con la tercera andaluza cadete. Dos choques este fin de semana con idéntica suerte para los dos equipos ubriqueños que cayeron. El Deportivo Ubriqueño perdió 3-0 ante el Olvera, mientras que el Ubrique Unión Deportiva perdía en casa 1-2 ante el San José Obrero. El gol ubriqueño, obra de Ángel Javier Santos Rubiales. 1-2, se llegó a poner el San José Obrero con un 0-2 y acortó distancia, pero ya en el minuto 85 la remontada no se pudo culminar. Le faltó tiempo al Ubrique Unión Deportiva. En este caso, pues la clasificación nos deja al Ubrique Unión Deportiva ahora 4 puntos del San José Obrero. Recuerden que este partido era el duelo en la cumbre, los dos primeros clasificados. Llegaba el Ubrique Unión Deportiva tan solo un punto por debajo y jugando en casa además con esa ventaja, pero tras esta derrota pues se consolida más, aún más, el San José Obrero en la primera posición con 37 puntos. Ahora 4 con 33 tenemos al Ubrique Unión Deportiva, 30 Olvera, 29 Puerto Serrano, 26 Villamartín. En sexta posición con 25, el Deportivo Ubriqueño. La próxima jornada pues será de descanso para el Ubrique Unión Deportiva, mientras que en este caso el Deportivo Ubriqueño será el encargado de medirse al líder, al San José Obrero B. Pero este partido se jugará en Jerez. Idéntica línea de resultados para el Ubrique Unión Deportiva de la cuarta andaluza cadete, porque en esta jornada caía ante el líder, ante Liberación, por 6-0. Un partido que se fue al descanso con desventaja de los ubriqueños por 2-0 y que ya se completó el marcador con los 4 tantos que llegaron en la segunda mitad. Liberación es líder, tiene 26 puntos, mientras que en este caso el Ubrique Unión Deportiva es noveno con 6 puntos. En la próxima jornada, que no será este fin de semana, sino ya el 4 de febrero, el Ubrique Unión Deportiva viajará de Nueva Jerez, donde se medirá al Nueva Jarilla. Vámonos con la tercera andaluza infantil, en la que bueno, tuvimos resultados positivos y algunos negativos, pero bueno, en general dos victorias y una derrota nada más. El Deportivo Ubriqueño vencía 0-3 al Alcalá del Valle. Víctor Panal era bigoleador de su equipo, marcaba en el 19 y en el 64. Por medio, en el 39, antes del descanso, Alejandro Marchante conseguía el 0-2. 0-3 para el conjunto que dirige Antonio Luis Mesa. Y por su parte, El Ubrique Unión Deportiva vencía 5-1 en este caso al Club Deportivo Atlético San José. Pablo Román marcaba 3 de los 5 goles de su equipo. Ángel Fernández otro tanto y Marcos Gómez era otro de los goleadores, en este caso del equipo de Ángel Román. Y por lo que se refiere al Atlético Ocuri, cayó por 7-0 ante la Unión Deportiva Villamartín. Derrota del conjunto del Ocuri. Por lo tanto, como hemos dicho, resultados desiguales. 2 victorias y una derrota. La clasificación, pues la encabeza Puerto Serrano, que tiene 36 puntos. 29 tiene el Ubrique Unión Deportiva y 24 el Deportivo Ubriqueño. Muy buena temporada la que están haciendo ambos equipos. Por su parte, el Atlético Ocuri ocupa la penúltima posición con 4 puntos. En la próxima jornada vamos a tener además derbi ubriqueño, Atlético Ocuri, Ubrique Unión Deportiva, y por otra parte el Deportivo Ubriqueño se medirá al Atlético San José. En la cuarta andaluza infantil tuvimos otros 2 choques este fin de semana. El Ubrique Unión Deportiva venció 2-1 al Gédula con 2 goles de Gonzalo Villagrán, mientras que el Deportivo Ubriqueño empató a 1 gol con el Liberación, el autor del gol ubriqueño, Gabriel Antonio Valderrama. En este caso, la cuarta andaluza infantil está encabezada en su clasificación por el Club de Fútbol Sierri Atlético. Tiene 31 puntos, 27 Arcos Club de Fútbol Academy y 25 Zona Sur, son los 3 primeros clasificados. El Ubrique Unión Deportiva es 7º con 15 puntos, mientras que el Deportivo Ubriqueño es 10º con 10 puntos. La próxima jornada, que no será este fin de semana sino el siguiente, el Ubrique Unión Deportiva y el Deportivo Ubriqueño se van a enfrentar entre ellos. Por lo tanto, será el segundo de los derbis ubriqueños de la próxima jornada. Aunque insistimos, no será este fin de semana, sino dentro de dos fines de semana, porque en esta hay descanso para esta categoría. Normalmente es lo que suelen hacer cuando termina la primera vuelta. Pues está programada una jornada de descanso para aquellos partidos que hayan tenido que suspenderse, pues que se puedan poner al día. Vámonos con el fútbol 7, con la tercera andaluza Levín y con los resultados de este fin de semana, pues que fueron muy buenos para los equipos ubriqueños, ya que ganamos todos, ganaron los 3. El Deportivo Ubriqueño superó por 1-2 al Florida con goles de David Domínguez y Manuel Perdigones. El Ubrique Unión Deportiva hizo lo propio. 9-0 ante Espera marcaron Mario González, 2 goles, Pablo Ramírez, 2 goles, David Cañamaque, 2 goles, Pedro José Aránegas, Hugo Santos y Juan Ríos. Y el Atlético Curi también ganó en esta jornada 0-3 al Alcalá del Valle. Los goles de Jorge Panal, Alejandro Álvarez y Javier Menacho. En este caso hay que decir que la clasificación la sigue encabezando una jornada más el Atlético Curi con 40 puntos, empatado con el Deportivo Ubriqueño, que tiene también 40 puntos, 38 Villamartín en tercera posición, y hay que bajar hasta la quinta para encontrarnos al Ubrique Unión Deportiva con 33. Por lo tanto, tenemos los 3 equipos ahí situados en la zona alta de la clasificación. En la próxima jornada tendremos un Espera Deportivo Ubriqueño y otro derbi ubriqueño, en este caso un Atlético Ocuri Ubrique Unión Deportiva. En la cuarta andaluza Alevín tuvimos 2 partidos, en este caso un Atlético Ocuri San José Obrero, que se saldó con victoria de los ubriqueños por 8-5. Marcaron Enzo Urbano 3 goles, Diego Caro 3 goles y Mario Río 2 goles. Y también tuvimos un Pueblo Nuevo La Granja, Ubrique Unión Deportiva, en el que los jerezanos se llevaron la victoria por 3-0. En la actualidad, la clasificación, el Atlético Curi es 6º clasificado, mientras que el Ubrique Unión Deportiva es 12º y último, todavía no ha conseguido puntuar en lo que llevamos de temporada. La próxima jornada nos va a dejar un Atlético Curi, Unión Deportiva Esperanza, y un Zona Sur, Ubrique Unión Deportiva. Vámonos con esa tercera andaluza Benjamín, donde vivimos un derbi ubriqueño, el que protagonizaron Ubrique Unión Deportiva y Atlético Curi. Al final, tablas se saldó con un empate a 5 goles nada más y nada menos. Y eso que, bueno, pues parecía por lo que se vio en la primera parte, que el Atlético Curís iba a llevar el derbi de calle, porque llegó a estar con un 0-4 en el minuto 20. El Lubric Unión Deportiva fue recortando distancia, se puso con un 1-4, un 2-4. Cuando estaba 2-4, el Atlético Curi no se durmió, marcó el 2-5. Ese gol parecía que podía echar al traste los intentos de remontada del Lubric Unión Deportiva, pero estos jugadores no se vinieron abajo e insistieron hasta que lograron empatar a 5 goles. Por parte del Lubric Unión Deportiva marcaron Darío Duboski, Lucas Ramírez, Ángel Río y Julio de la Rosa, que marcó 2 tantos. Y por parte del Atlético Curi, Aarón Domínguez 2 goles, Thiago Urbano, Juan Manuel Domínguez y Alejandro Flores. La clasificación, el Lubric Unión Deportiva es sexto y el Atlético Curi es séptimo, es decir, están ahí en la zona media alta de la tabla. Y en la próxima jornada el Atlético Curi se enfrentará al Espera, mientras que el Lubric Unión Deportiva viajará a Borno para medirse al Bornense Atlético. En la cuarta andaluza Benjamín, un partido, Lubric Unión Deportiva 3, afición Jerez 1, Juanjo Domínguez, Aitor Sánchez y otro gol en propia puerta, fueron los tantos de Lubric Unión Deportiva, que en la actualidad es séptimo clasificado de este grupo 7. El próximo rival, Escuela de Fútbol Paquete. En el grupo 5 de la segunda andaluza pre-Benjamín tuvimos un Lubric Unión Deportiva 6, Jerez Deportivo Fútbol Club 2, marcaron Manuel Márquez, Curro Pazo, que firmó un hat-trick, Martín Ramírez y Daniel Sánchez. Recordemos que el Lubric Unión Deportiva es el segundo clasificado de este grupo 5, el líder Marianistas, tiene 33 puntos y el Lubric Unión Deportiva 27. El próximo rival del equipo ubriqueño será el San José Obrero. Y por último, en tercera pre-Benjamín, en el grupo cuarto, tuvimos un Jerez Deportivo Lubric Unión Deportiva que se saldó con victoria de los nuestros. Un 3-1, marcaron Miguel Gómez, Rubén Vilches y Martín Baena. El Lubric Unión Deportiva en la actualidad es cuarto clasificado de este grupo cuarto de la tercera andaluza pre-Benjamín y en la próxima jornada se medirá al Pueblo Nuevo La Granja. Y con este último nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.